dos del miércoles pasado. Un poco la cuestión esta judicial, ¿no? Que si estaríamos, suponete, en Suecia, en Finlandia, con Sergio Simbiondnaski, abogado de Correpi, para que nos cuente un poco la cuestión de la causa judicial. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, sí, buenos días. Franchotti, Quevedo y Acosta, ¿cuáles son los delitos que se les imputa? Fueron indagados por homicidio. Ajá, por homicidio. Y exactamente, Colman por encubrimiento. Uh-huh. Ninguno de ellos declara, ¿verdad? Y no, es lo mejor que pueden hacer, ajá, digamos. ¿Qué van a decir? ¿Que no estuvieron ahí? ¿Que no fueron? Creo que a esta altura ya las pruebas que hay son contundentes. Uh-huh. Así que, evidentemente, un funcionario público negándose a declarar, creo que lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Las pruebas que se aportan desde ustedes, o desde la Liga por los Derechos del Hombre, también de distintos, sí, organismos de derechos humanos, ¿en qué consisten? ¿Consisten en testimonios de personas? Nosotros lo que aportamos, básicamente, la primera cuestión, sí, que es el hecho que, por lo que tenemos entendido, es lo que da vuelta toda la tendencia, al menos a nivel político, uh-huh, es la siguiente. Nosotros el día jueves al mediodía ya tenemos las fotos. Sí. Porque el fotógrafo Sergio Kowalski se comunica con la Correpi y nos acerca esas fotos. Ajá. Cuando nosotros empezamos a informar que tenemos las fotos y que las vamos a entregar a los medios, que de hecho terminó siendo las fotos que publica Página 12, tenemos entendido que el gobierno es cuando hace el quiebre y empieza a cambiar el discurso. Uh-huh. Porque hay un hecho que es fundamental y que sería interesante ver qué pasó, que es que Clarín tenía esas fotos del día anterior. Claro, un poco, y no las publica. Un poco decíamos antes, ¿no? Porque cómo es que hoy los fotógrafos y camarógrafos son mudos, ¿no? Exactamente. Sacan fotos nada más. ¿Qué pasó con los camarógrafos de Crónica, creo que Azul y... Crónica y Azul son... Azul seguro. Y Canal 7. Ajá, porque eso seguro, porque se ven las fotografías hasta los micrófonos de ellos. Exactamente. ¿Y qué pasó con el fotógrafo de Clarín? Y creo que hay otro de La Nación. Uh-huh. Pero de Clarín, con la foto que aparece el día jueves, o sea, el día posterior, inmediato posterior a los hechos, y cuando este fotógrafo nos entrega las fotos, nos dice que su cámara era manual y que la cámara del fotógrafo de Clarín era digital. Uh-huh. Con lo cual tuvo muchísima más rapidez para sacar la secuencia, y me dice, Clarín tiene esas fotos. Y efectivamente, cuando se filtra la información, que nosotros la vamos a entregar a un medio, que ya ahí, digamos, independientemente de que el medio ya, si no las publicaba, nosotros el otro día se la damos al fiscal, o sea que, claro, ya el encubrimiento se caía. Uh-huh. Ahí aparecen las fotos. Entonces ese es el hecho que cambia la cuestión, influye obviamente en lo judicial, porque ahí es cuando Solá sale a decir que tiene acceso a las fotos y que Franchiotti le había mentido. Uh-huh. En realidad nosotros entendemos que acá lo que hubo fue lo que pasó el miércoles fue una práctica de terrorismo de Estado, y que el terrorismo de Estado cuenta con el encubrimiento del Estado. Claro. Y que cuando se desarma esta primera versión, que era la de que era un enfrentamiento entre piqueteros, se pone una segunda versión, que es la que tratan de sostener ahora, que es un exceso personal de Franchiotti, producto, uh-huh, de una calentura personal, uh-huh, porque un rato antes se había enfrentado. Bueno, uh-huh, en esta semana nosotros vamos a demostrar que eso no es así. Uh-huh. Lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Por un lado, dos de los testigos que llevamos el día sábado a declarar, uh-huh, dicen de que en la ubicación donde estaba Maximiliano, las balas tuvieron que haber venido, la bala que lo asesina tuvo que haber venido de la línea de perfectura. Ajá. No es un dato menor, porque este es un operativo conjunto, donde actuó Gendarmería, donde actuó Perfectura, donde actuó la Federal y la Bonaerense. Con lo cual, bajo ningún concepto se puede aceptar de que Franchiotti es el jefe del operativo, porque se sabe que una fuerza provincial no le va a dar órdenes a fuerzas nacionales. Claro. Evidentemente, desde el momento que hubo un operativo, de que se actuó de la misma manera en diferentes lugares, mm, por ejemplo, sobre la avenida Mitre, también hay heridos de balas de fuego, uh-huh, a 20 cuadras de donde estaba Franchiotti. Y en la misma circunstancia, por ejemplo, el caso de Alejandro Abraham, del movimiento Teresa Rodríguez, es baleado con arma de fuego mientras intenta auxiliar a una persona que estaba herida, una mujer que estaba herida con la herida. Uh-huh. O sea, de que la cuestión fue sistemática. Aparte que supuesto, cualquiera que tenga un poco de experiencia en algún tipo de manifestación se da cuenta o ve que los comisarios... Que acá había una directiva, y esa directiva únicamente puede emanar del Poder Ejecutivo Nacional. Y que los comisarios que están a cargo de esos operativos... están vestidos de otra manera, circulan por otro lado, miran las cosas desde otro punto de vista. El jefe de un operativo no está uniformado, uh-huh, jugando una macabra cacería delante de las cámaras de televisión. Exactamente. Entonces, nosotros no queremos llevar a prisión a los autores materiales de los fusilamientos, pero también queremos que se haga justicia respecto de los autores intelectuales o mediatos de estos crímenes. Uh-huh. Fíjense que nadie nos puede venir a decir que prefectura o policía bonaerense compró las municiones de plomo en un kiosco a media cuadra de la estación Avellaneda. Uh-huh. Evidentemente, si estas fuerzas de seguridad tienen prohibido asistir a operativos de este tipo, que es de disuasión o de dispersión de movilizaciones sin armamento de fuego, y hay más de 20 heridos, o sea, quiere decir de que hubo, si hay más de 20 heridos, no me imagino la cantidad de disparos que deben haber hecho con arma de fuego. Quiere decir que en diferentes dependencias donde se alistó al personal de esta fuerza de seguridad se les entregó las balas de plomo. Uh-huh. ¿La policía hizo actuaciones así internas o lo que hicieron, las actas que tienen que hacer? No sirven para nada, digamos. Uh-huh. Son las típicas lavadas de cara, digamos, acá la institución, nosotros en eso desde Correpi siempre hemos sido claros, no en este caso, sino en todos, no es un policía, es toda la institución. Uh-huh. Nosotros cada vez que intervenimos en un caso de estos, sabemos que nosotros no es esto que estamos peleando contra el intento de Franchiotti y sus secuaces de lograr la impunidad. Uh-huh. Estamos peleando contra el Estado. Acá el Estado va a operar, como lo ha hecho sistemáticamente en todos los casos de estas características, para lograr tener el menos costo político posible. Uh-huh. Y el menos costo político posible lo quieren lograr porque evidentemente detrás de una operación de estas características había directiva del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. En el caso de Darío Santillán, sí, ya están todos los inculpados, más o menos podrían estar claros quiénes fueron los que dispararon. En el caso, uh-huh, de Costecchi, vos creo que estabas deslizando la posibilidad de que, según la declaración de algunos testigos, exactamente, podría ellos ser por que vendría por el lado de la prefectura. De prefectura. Ellos dicen de que, o sea, si bien los testigos no ven quién dispara, uh-huh, si ven desde qué lugar viene la línea de fuego. Ajá, y que eso y fue el lugar donde estaba listada la prefectura. ¿Y en qué lugar fue antes de entrar a la estación de Avellaneda? Fue a la altura del hipermercado Carrefour. Ajá, bastante antes. Que son unos 100 metros antes, más o menos, uh-huh, de la estación Avellaneda. En cuanto a la irrupción en el local de Izquierda Unida, también con heridos, ¿hay, sí, hay una causa abierta por eso en particular? O... Sí, sí, por ahora la causa está unificada, digamos, después supongo, ajá, no sé cuáles serán los criterios. Está bien. Pero sí estuvimos nosotros hablando con los abogados del Partido Comunista en Izquierda Unida y sé que se van a presentar como particulares damnificados. Uh-huh. Bueno, en ese hecho tuvimos la triste función de tener que avisarle al fiscal que a cuatro cuadras de donde estaba él, porque en ese momento nosotros estábamos con el fiscal, estaban paliando y reprimiendo gente, y dice, pero yo no di ninguna orden de allanamiento. Lo cual quiere decir, digamos, claro, que el fiscal estaba dibujado, aparte, uh-huh, el fiscal en todo momento dice, yo no di ninguna orden. Uh-huh. O sea que de acá la orden vino de otro lado, no vino del Poder Judicial. Y bueno, en ese hecho puntual, que es el local, en el interior del local, entre tanta gente, había un compañero de Correpi que estaba armando el listado de los detenidos en ese momento, que fue tirado al piso y, uh-huh, le dispararon dos perdigones de bala de goma en la cabeza, con lo cual tiene 9, digamos, cada perdigón tiene 5... serían las bolillas de goma, tienen 9 en la cabeza. Uh-huh. Recién ayer se le dio el alta, y bueno, es la trágica consecuencia de que además era muy amigo de Carlos Almirón, que es el compañero de Correpi que mataron el 20 de diciembre, ¿no? Como si parece que en una cuestión macabra se unifican dos hechos que son absolutamente similares, salvo que cambian los títeres de turno en el Poder Ejecutivo. Uh-huh. En cuanto a la actuación de policías de civil que también estuvieron participando de la represión, ¿qué se sabe? que intervino seguro, aparte nosotros los veíamos, yo que estaba en la comisaría. Va, o policías, o no se sabe qué, ¿no? En realidad, uno supone que son policías. O servicio de inteligencia acá. Uh-huh. Hay datos interesantes que van surgiendo, que es la cuestión de policías personas de civil con itacas. Uh-huh. Quemando un colectivo, eso va a ser una cuestión fundamental. Y la otra cuestión es que nosotros en la semana creemos que vamos a estar en condiciones de presentar un testigo que ve también al personal civil de la policía rompiendo las vidrieras de los comerciantes. Ajá. Esos dos hechos, sí. Aparte de por supuesto de haber disparado, haber estado, pero el tema de los policías disfrazados de piqueteros, bueno, quien siga las filmaciones, sobre todo las de Crónica, se nota claramente que eso es así. Uh-huh. Que por lo menos se los ve disparando. Vos decís en el caso que te habría testigos que lo vieron también prendiendo fuego el famoso ese colectivo, y también podría haber testigos que digan que rompieron los comercios de la zona. Sí. Uh-huh. Hoy a la tarde ustedes van a hacer una presentación, así como una conferencia de prensa, donde van a contar algunas de estas cosas, ¿no? Exactamente, a las 12 del mediodía. Uh-huh. En la sede donde se reúne la Correpi, que es Avenida Corrientes 1785, segundo C, que funciona la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Uh-huh. Hacemos una conferencia de prensa. Básicamente, en realidad la conferencia de prensa es del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Claro. Y bueno, con nuestra presencia nosotros vemos las cuestiones técnicas y ellos... Y además ellos darán la visión del movimiento al que pertenecían las dos víctimas fatales. Uh-huh. Y además presentaremos a los testigos. Muy bien. En cuanto a la actuación del el juez que está a cargo, ¿quién es? La jueza Marisa Salvo, juzgada garantía. Marisa Salvo. Y el fiscal es el mismo que actuó durante los primeros momentos, ¿no? Es una manera de decirlo. Claro. Bueno, González, ¿no? Sí. Ellos van a tener la causa en la etapa de la instrucción, ¿no? Sí, acá hay varias hipótesis que se declaran incompetentes y que intenten pasar la cuestión a la justicia federal. En principio, si se mantiene la competencia de la justicia ordinaria, sí, ellos van a llevar la instrucción, sí. Ajá. ¿Y ustedes qué creen en el sentido? ¿Que es valedero que la tenga la justicia ordinaria o tendría que tener un juzgado federal? En realidad, nosotros no somos ingenuos y no confiamos... No, está claro, digo, teniendo en cuenta lo que es este país, ¿no? Sí. No estamos en Suecia. Exactamente. Y ahí las cuestiones, digamos, los hechos, no queda ninguna duda que se dieron dentro del marco de la competencia de la justicia ordinaria por el tema de que la represión estaba hecha no llegaron a cortar el puente, que podría ser lo que daba lugar a un delito federal. Sí. Y después la jurisprudencia en cuanto a los hechos ocurridos en las estaciones de trenes generalmente tiene tendencia que, si bien tendría que ser jurisdicción federal porque es un ferrocarril, se le da a la justicia ordinaria. Así que por ese lado, todo indicaría que sería la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No habría actuaciones... Si nosotros avanzamos en la cuestión y logramos demostrar que esto está digitado desde el Poder Ejecutivo Nacional... ahí sí habría una posibilidad. Ajá. De pasarlo a la justicia federal. ¿Sabes si el juez o el fiscal están haciendo algunas actuaciones por las imágenes o por los testimonios que hay en referencia a no solo a estos cuatro policías, sino a, como lo que estábamos hablando, a los policías de civil que disparaban o a la prefectura? Yo te he dicho puntual, no sé si sé. Uh-huh. Que a partir de la grabación que les entrega la movilera Mercedes Ninzi respecto de lo que cuentan los la gente que trabaja en la estación Avellaneda, uh-huh, o sea, ahí lo que pasa es que ellos van el primer día, hablan con la gente y la gente dice, sí, lo fusilaron, fue así, allá. Claro. Cuando van al otro día, todos dicen lo mismo, no vimos nada porque los gases lacrimógenos no dejaban ver. Uh-huh. Entonces, a esta movilera le llama mucho la atención eso y trata de entrar en confianza con alguno y dice, no, acá nos apretaron a todos. Imagínense que aparte la mayoría de esos puesteros para estar ahí tienen que pagar su derecho de piso. Sí, totalmente. A esta organización delictiva. Uh-huh. Así que no era de extrañar. Ahora, cuando ella tiene esta grabación, ahí sí hizo... sé que el fiscal ordenó una investigación de eso, pero los hechos de encubrimiento se van a ir. A mí no me cabe ninguna duda cuando yo digo que esto es terrorismo de Estado. Estoy diciendo, nosotros siempre desde la Correpi decimos de que al gatillo fácil lo que sobreviene es la absolución fácil. O sea, ese tipo que dispara, esos tipos adelante de las cámaras, esos tipos que entran al local de un partido sin orden de allanamiento, todos esos tipos, aparte de la formación y el rol netamente represivo que tienen, está claro de que hacen esas cosas porque saben que tienen muchas posibilidades de que no les pase nada. Claro, sería de impunidad grande. Ni el más idiota podría ser lo que hizo Franciotti, digamos, de entrar con arma de fuego y dirigir un operativo delante de todo el mundo y darse el tupé de salir 2 horas después con un rasguño a decir que él no estuvo en el lugar de los hechos. También la cuestión del hospital, ¿no? Que la policía tomando parte de un hospital, deteniendo gente dentro de un hospital, ¿no? Todo esto fue el reino del revés. Y sobre todo de los medios de comunicación poderosos, el primer día apuntaban a la criminalización de las víctimas. O sea, absolutamente. Cuando nos preguntaban sobre el estado del proceso, nos preguntaban por cuál era las causas que tenían los manifestantes y no sobre los homicidas, ¿no? Claro. Era un disparate. Pero bueno, por suerte hemos logrado romper eso. No sé qué hubiese sido si Sergio Kovalevsky no hubiese aportado esas fotos, ¿no? Sergio, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir estando en contacto a ver cómo avanza esto. Bueno, te agradezco. Hasta luego. En enero del 96 despedía corte de ruta, era porque había obstaculizábamos el tránsito, después fueron al tema de la sedición y bueno, ahora van al tema de que somos subversivos. Pero en realidad, digamos, todo esto a partir del lanzamiento de su precandidatura como presidencial, es que quiere demostrar ante el Fondo Monetario que es el hombre que puede ejecutar o seguir ejecutando este modelo en la República Argentina. No tenemos conocimiento todavía, porque recién hoy nuestros asesores jurídicos van a presentarse en la Procuración General de la provincia para tomar conocimiento de la denuncia que hicieron en todos los medios, digamos. Lanzaron toda una campaña publicitaria, casualmente para atemorizar a la gente, diciendo de que no participen, no se expresen, digamos, lo que sucede en nuestra provincia, que es el tema de la desocupación, que es el tema de la hambruna, y lo que más le duele, nosotros estimamos, es el trabajo territorial que tienen nuestras organizaciones, y que ya no van a poder volver al barrio a mentirle nuevamente a la gente para que los voten. Claro. Entonces, esto es lo que hizo, lo que llevó a que hagan esta presentación, para atemorizar, para decir, no vayan a la CTA, a la Corriente, que son sectores subversivos. Nosotros, en nuestra provincia, hace 3-4 días, funcionarios se jactaban de que era la provincia que más planes sociales había recibido, como si fuera un gran logro, ¿no? En lugar de analizar cuántos desocupados tenemos en nuestra provincia, que tengamos que llegar a esa situación. Entonces, esta es la realidad de nuestra provincia. Ahora, ¿esta presentación se hizo ante la justicia o solamente ante los medios de comunicación? Por eso, todavía no lo conocemos si lo hicieron realmente. Por eso nuestros abogados hoy recién iban a presentarse, porque hablaban de que ayer a las 18 recién se iba a hacer la presentación oficial. Entonces, vamos a tomar conocimiento. Hay una avanzada de parte, me da la sensación, de parte de alguna parte del poder político, en el sentido de que hace unos años atrás empezó a judicializarse la protesta social, ¿verdad? Con miles de detenidos. Y ahora me parece como que hay una avanzada más y ya se tiende a criminalizar directamente este tipo de protesta. Exactamente, porque también nos quieren hacer cargo de que somos desestabilizadores del sistema democrático. Claro, parece que ustedes son los que hemos defendido, digamos, y hemos luchado para que vuelva la democracia a la Argentina, ¿no? Claro, porque según acá una información dice que usted, Alderete y gente también de ATE y del Movimiento Universitario Salteño estarían desestabilizando el sistema. Así es, cuando ellos son los que desestabilizan esto, ¿no? Claro. Digamos, de querer imponer todo a través del autoritarismo, en lugar de llamar, de convocar al diálogo, que no le hemos rehuido nunca a esto, sino que al contrario, hemos pedido hablar con el gobernador, hemos pedido hablar con todos los funcionarios para decirle que no estamos de acuerdo. Ahora parece que a ellos no les gusta que le digan que no están de acuerdo con lo que ellos hacen. Acá se ha privatizado todas las empresas del Estado. Claro. No queda nada por privatizar. El endeudamiento que tiene la provincia es sideral, es elevado. Entonces ellos buscan, digamos, cómo recuperar esa credibilidad en el exterior para seguir tomando préstamos y seguir endeudando la provincia. Ahora este gobernador Romero carga con los muertos de Mosconi sobre sus manos y igualmente y miles, tiene una... Y miles de procesados en nuestra provincia. Claro. ¿No? Igualmente tiene una posición que no vuelve para atrás, sino que avanza, ¿no? Así es, así es. El tema en nuestra provincia es bastante, digamos, crítico. Es decir, acompañado, digamos, con todo lo que sucede en el resto del país, como lo que sucedía en Jujuy, por ejemplo, donde también allanaron nuestra sede de la CTA, junto con ATE, digamos, ¿no? Es decir, como que hay un avance en nuestra región, digamos, para seguir atemorizando a la gente, digamos, ¿no? A pesar en lugar de esto... de analizar cuál es la realidad, cómo quedó el NOA de la Argentina, digamos, como consecuencia de todas estas políticas privatizadoras, ¿no? Esta respuesta del gobernador, ¿qué reacción va a producir en ustedes, en la CCC, en la CTA? Bueno, nosotros hoy vamos a realizar una conferencia de prensa, todas las organizaciones populares, estamos convocando a partir del mediodía, donde vamos a denunciar esto, y mañana vamos a participar en toda la jornada nacional de lucha, digamos, contra el autoritarismo, la represión que hubo en nuestro país. Y el 9 de julio tenemos una asamblea popular convocada a partir de las 9 de la mañana, donde vamos a discutir la realización de un acto de repudio a este hecho, donde vamos a convocar, digamos, a todos los compañeros de la provincia para que en la capital demos una expresión de rechazo total a esto. Aparte del trabajo, digamos, de los abogados en la cuestión jurídica, digamos, ¿no? Hace como 10 días hubo una actividad, ¿no?, que fue reprimida por la policía, que hubo varios heridos. Nosotros de acá se vieron algunas imágenes de televisión. Así es, bueno, no es casual, digamos, es decir, permanentemente hubo represión. Anteriormente también hubo imágenes que recorrieron el mundo, donde los policías golpearon a los chicos, digamos, de los compañeros que se movilizaban, como también una compañera perdió su bebé en un embarazo, digamos, como consecuencia de los golpes de la policía. Y esto que vos mencionabas, que fue lo último que sucedió. Pero digo, permanentemente hemos sufrido la represión salvaje de este gobierno, ¿no? Claro. Y prueba de ello es cómo se siguen designando, digamos, policía, pertrechando, digamos, a la fuerza de seguridad, para reprimir el conflicto social, en lugar de ver cómo se soluciona, digamos, el tema de la salud, la educación, de todo esto, sino cómo reprimir. El abogado Ramón Torres Molina, que fue exsecretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Es más o menos esto que venía planteando el pedido de inmunidad por parte del gobierno de los Estados Unidos para sus fuerzas que vienen acá a hacer estos operativos? Sí, lo que pasa es que no es una novedad esto, porque las irregularidades han sido varias con respecto al ingreso de tropas extranjeras. Sí. Porque normalmente se han hecho, por ejemplo, los ejercicios cabañas que se hicieron en Argentina, sin autorización del Congreso, que nunca los llegó a aprobar. Ah, tampoco se llegó a aprobar por parte del Congreso. No, porque yo me he opuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, me opuse en su momento a aprobar después que se habían hecho, y además me he opuesto en el caso de Cabañas 2000 por el contenido de esos ejercicios que eran netamente contrainsurgentes, ¿no? Ah, eran ejercicios de contrainsurgencia, ¿no? Abiertamente contrainsurgente. Uno no se opone o no me he opuesto a ejercicios normales, de fuerzas convencionales, ¿no? Pero previa aprobación del Congreso. Pero el Congreso, primero, el Poder Ejecutivo adoptó la modalidad de hacer estos ejercicios sin autorización. Sí. Detectados estos hechos, empezó a pedir autorización, pero muchas veces lo hacía sin la previa aprobación de la Cámara de Diputados. Ajá. Que cuando yo lo advertía, no se aprobaba una vez que lo habían hecho, ¿no? Precisamente por no aprobar algo ya hecho sin consulta con las cámaras, cosa que era totalmente violatoria de la Constitución. Pero simultáneamente a estos pedidos, y en el caso de los ejercicios cabañas, siempre que ha habido fuerzas norteamericanas, por vía de una diplomacia que yo llamaba secreta, no porque sea técnicamente secreta, sino que era desconocida, a través de notas reversales firmadas por el embajador norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores argentino, se le otorgaba a las tropas norteamericanas exclusivamente inmunidad, que significaba que no podían ser sometidos a la jurisdicción argentina. Uh-huh. Inmunidad equivalente a los diplomáticos. Entonces, esto que se pide ahora no es nada más que continuidad de los ejercicios anteriores que se hicieron con las tropas norteamericanas. Ya venía ocurriendo, pero al otorgársele esta inmunidad, es un tratado, un acuerdo, que previamente tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿no es cierto? Pero la modalidad ha sido que no lo aprobaba el Congreso, y bastaba, desde el punto de vista del Ejecutivo y de la Embajada norteamericana, con estas notas reversales firmadas por el embajador y el canciller exclusivamente, ¿no? O sea que es una irregularidad muy grande. Esto lo hicieron distintos embajadores y distintos cancilleres, ¿o no? Sí, pero siempre con los norteamericanos exclusivamente, ¿eh? Porque claro, no con las otras, por ejemplo, el ejercicio Cabañas, uh-huh, 2000 o 2001 que se hicieron, no, y vinieron tropas bolivianas, paraguayas, ¿no es cierto?, de distintos lugares de América. Las únicas que exigieron y se les otorgó inmunidad fue las norteamericanas. Entonces, una irregularidad grande. Primero, si ingresan tropas extranjeras sin aprobación del Congreso, violando la Constitución. Y segundo, acuerdos que consagran esta inmunidad tampoco sometidos a la aprobación del Congreso, ¿no? Uh-huh. Y después hay una irregularidad en estos ejercicios, los proyectados, que pueden ser ejercicios contrainsurgentes, o sea, que tienden al control de la población interna y no a conflictos exteriores, que es lo que estrictamente define la defensa nacional. ¿Cómo se desarrollan esos ejercicios de contrainsurgencia? Digamos, tomando, por ejemplo, los ejercicios Cabañas, sí, proyectaban algún conflicto imaginario. Uh-huh. En esos ejercicios decían que eran países árabes. Y bueno, hacían ejercicios sobre, además de los ejercicios más o menos convencionales de fuerzas militares, sobre las poblaciones. Uh-huh. O sea, específicamente tenían como finalidad control de la población civil. Y andaban, uh-huh, hablaban de control de la población civil, control de ONG, control de sectores civiles que participaban en el conflicto, por parte separación de combatientes en distintas áreas geográficas, ¿no? Uh-huh. Un poco los ejercicios Cabañas fueron un ensayo sobre la situación que existía y existe en Colombia, ¿no? Decían que es Medio Oriente, pero en realidad era la situación y sigue siendo la situación de Colombia. Ajá. Entonces, vendría a ser que se tomaba como punto, como objetivo, para desarrollar en Colombia, digamos. Básicamente, el conflicto al cual se pueden aplicar por lo menos los ejercicios Cabañas 2000 y 2001 fueron específicamente dirigidos a Colombia, un ensayo sobre Colombia. Ajá. Uh-huh. Y de paso también con el conflicto o con la crisis que vivimos acá, y ciertas voces que se levantan en el sentido de que si las Fuerzas Armadas tienen que participar en el control o en la represión de manifestaciones sociales, digo, están entrenadas algunas también de paso. Claro, esa puede ser una derivación de otros ejercicios, ¿no? Los ejercicios Cabañas fueron específicamente ya a zonas desarrolladas de guerrillas, ¿no? De uh-huh, contendientes, ¿no? Pero eso no impide que otro tipo de ejercicio pueda estar referido al control de la población. Uh-huh. La situación que vimos nosotros. En el marco más así de lo político y de lo ideológico, ¿cómo se inscriben en ese marco este tipo de ejercicios militares? Y son intentos de por parte de Estados Unidos, por un lado, de replantear esa función de las Fuerzas Armadas destinada a la seguridad interna del país, uh-huh, quitarle la función de defensa nacional, algo que conocemos muy bien nosotros, ¿no? Claro. Transformar a las Fuerzas Armadas en fuerzas de seguridad, en vez de tener un ejército o una armada, tener una guardia costera, una prefectura y uh-huh, una gendarmería, dirigida básicamente una Guardia Nacional, eso es lo que se conoce en América Latina como Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Dirigida al conflicto interno. Tiene también, eso se complementa con objetivos desde el interior de nuestro país, que tienden a darle a las Fuerzas Armadas también esa función. No advierten otra función a las Fuerzas Armadas, no advierten el verdadero significado de la defensa nacional, no, no lo advierten en ningún campo, ni económico, ni en estrictamente militar. Uh-huh. Y entonces dicen, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? Entonces plantean la seguridad interna y también grupos de inteligencia, ¿no?, que quieren el control de la población a través de tareas de inteligencia. Eso, o sea, hay una confluencia, uh-huh, de objetivos norteamericanos y objetivos de nuestro país hacia modificar las tareas de inteligencia y las tareas de las Fuerzas Armadas en otro tipo de funciones que son distintas a las específicamente consagradas por la ley vigente. Torres Molina, le agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes, tengan muy buenos días. Igualmente. Después, viste, uno... Nosotros nos preguntaban, ¿y esto es el fin de la...? Esto es la... ¿Volvió la maldita policía con esta? No, no volvió la maldita policía porque nunca se fue. Fue, claro. Digo que es exactamente lo mismo. Acá, uh-huh, si vamos a plantear este tipo de reformas, sí, no, de que no haya chicos de 18 años en comisaría, perfecto, ¿a dónde los mandan? Bueno, van a estar alojados en institutos o en esto. Es lo mismo. Acá el problema es de fondo. Estas fuerzas represivas cumplen justamente la función de garantizar el control social de un sistema injusto. Uh-huh. Entonces, su función con chicos de 18 años en la comisaría o en otra dependencia va a seguir siendo más mano dura, más gatillo fácil.